El derecho es algo muy ambivalente, ¿no? Tiene unas funciones también que algunos definen paradójicas, ¿no? El derecho sirve para el mantenimiento, conservación del orden social y el mantenimiento de unos privilegios, o incluso en este caso la depredación de unos pocos sobre la mayoría social, o bien sirve también para diseñar políticas de transformación social, impulsa procesos de cambio y transformación. Las luchas sociales, desde la Revolución Francesa con los derechos individuales, desde las luchas obreras a lo largo del siglo XIX y principios del siglo XX, por los derechos sociales que se incorporan en el constitucionalismo moderno en todo el siglo XX, en las constituciones del siglo XX, de alguna forma lo que están apuntando es que ese horizonte de emancipación de la humanidad tiene como vía de expresión los derechos humanos o los derechos fundamentales en las constituciones, y de eso ya podemos hablar también. En teoría del derecho se habla de muchas generaciones de derechos, ¿no? Los individuales de la Revolución Francesa, los sociales propios del Estado del Bienestar, y ya se habla de otro tipo de generaciones de derechos, del medio ambiente, de las generaciones futuras, sobre la biosfera, sobre los fondos marinos, etcétera, ¿no? Bien. Pero de alguna forma lo que quiero hacer hincapié es que los derechos pueden servir, los derechos o el derecho tiene esa doble función. En manos de unos nos puede marcar un vocabulario, ¿no?, de emancipación, en manos de otros puede ser utilizado en términos de cómo estamos ahora presenciando en una situación cuasi de shock, como apuntaban ayer los compañeros ponentes, ¿no? En el derecho penal, ¿qué papel juega el derecho penal en todo esto? ¿No? Pues el derecho penal ha sufrido cambios y ha sufrido perversiones internas, ¿no?, dentro de la dogmática penal, por mor de la introducción de conceptos importados de la cultura punitiva anglosajona, que es el famoso populismo punitivo, ¿no? De repente la clase política percibe que utilizar, ¿no?, las reformas penales puede dar votos, y encima les evita tener que hablar de las cuestiones centrales relativas a la distribución de la riqueza o la progresión en las garantías de defensa de los derechos sociales, ¿no? Bajo esa visión del populismo punitivo, ya en el año 2003 todas las reformas del señor Aznar van en esa línea, ¿no? Cumplimiento íntegro de las condenas, reforma de la prisión preventiva y un largo etcétera, ¿no? Esta reforma de Gallardón va un poco en la misma línea, ¿no? ¿Qué horizonte punitivo marcan estas reformas ya de las que Aznar se refería a los criterios de tolerancia cero, ¿no?, que venían del alcalde este de Nueva York, ¿no?, de los años 80, ¿no? ¿Qué se pretende con eso? Pues fundamentalmente neutralizar las formas de interacción social y generar un régimen de desconfianza general. Eso es aspiración del capitalismo, romper la comunidad desde dentro, impedir que la gente se agrupe y defienda común y colectivamente lo que son los intereses básicos para la supervivencia de la especie desde una perspectiva digna, porque no estamos en el siglo XXI. ¿No? Bauman se refiere a esta neutralización de la forma de interacción social o de ese régimen de desconfianza general en términos de que el objetivo sería pulverizar el espacio público y saturarlo con disensiones intercomunales. El sistema penal tiene esta función. Introduce un conflicto intraclase, no entre las clases. Solo se persigue a las clases subalternas, a las clases desfavorecidas, y en ese conflicto intraclase es donde se juega todo el castigo penal, donde se llenan las cárceles, donde se practica el dolor hacia las clases populares. Dice Bauman que el orden global necesita mucho desorden local. Lo están practicando con lo que estaba explicando Amaya, ¿no? Ese jugar a enfrentar a los funcionarios, sector público con sector privado, educadores, los médicos con las enfermeras, en todos estos conflictos que están surgiendo, ¿no? Y todo esto camina también en una línea de estrategias de la desvinculación. Lo único que tiene que ofrecer esta gente son guetos y confinamiento, barrios en los que tienen que establecerse cordones de seguridad policial, porque viven inmigrantes, gente peligrosa, y por consiguiente hay que estar permanentemente haciéndose notar con identificaciones masivas en función de raza, género o cualquier otro dato de estos que quedan radicalmente prohibidos por la normativa internacional, ¿no? La crítica de los movimientos sociales, asumiendo los planteamientos humanistas de los abolicionistas, ya es algo que se ha hablado en estas jornadas reiteradamente, ¿no? Pues sobre las funciones del sistema penal, de que transforma las relaciones sociales en actos individuales, de que aporta una concepción falsa de la sociedad, ¿no? Porque se parte de que el acto, de que solo el acto desviado es la excepción, no contempla el conflicto, la diversidad como componentes del orden social, el que el sistema penal reprime necesidades humanas, su respuesta punitiva solo expresa represión, no satisfacción, concibe al ser humano como un enemigo en guerra, la guerra contra la delincuencia, la guerra contra la droga, defiende y crea valores negativos para las relaciones sociales, la cárcel como un instrumento para estigmatizar a aquellas personas que por proceder de entornos de miseria y de pobreza, a los que no ha llegado el estado del bienestar, son seleccionadas para generar políticas de seguridad para controlar a los normales, es decir, a los que estamos aquí. La pena impuesta es ilegítima porque se impone sin aceptación del condenado, sin una transacción con la víctima, es puro autoritarismo. La prisión no es solo privación de libertad, la prisión es una pena forajida en la que se practica todo el secuestro legal al margen de la ley, privación de todo, privación hasta sensorial. Ya no hablo solo de las políticas de aislamiento sufridas por los CIEs, ¿no? El sistema penal estigmatiza, el sistema penal produce dolor inútilmente y al sistema penal no le interesa a la víctima, por mucho que ahora se les llene la boca a los políticos con un sector de víctimas. Bajo estas críticas que hacíamos y que asumíamos los movimientos sociales sobre el sistema penal, me obliga a hablar de la reforma del Código Penal, ¿no? Y bueno, yo no soy un dogmático del derecho penal, porque soy un práctico, y muchas veces cuando me dicen que hable de estas cosas, aparte de que me fastidia porque no soy un experto en derecho penal, y soy un práctico, insisto, pues me da la sensación de que estamos contribuyendo a difundir esa doctrina de shock, ¿no? A difundir esa idea de que no hay alternativas, de que fíjate cómo nos lo están poniendo, ahora nos van a dar por aquí, nos van a dar por allá, pues yo me escondo, pues no quiero saber nada, ay, qué miedo, ¿no? Pues bueno, no hablo. Pues voy a hablar, sí. Va a seguir. El asunto, claro, lo que hay que analizar, ¿no? También por lo que subyace, ¿no? En esta reforma del Código Penal, que de alguna forma viene a entronizar esas reformas que ya os decía venían anunciadas hace más de 10 años, yo creo que sí, que es necesario hablar, ¿no? Es necesario hablar porque hay que analizar y desenmascarar qué pretenden y sobre todo analizar, ¿no? El miserable proyecto social que ofrecen al conjunto de la ciudadanía nuestras élites políticas, aquellos que mandan. Vaya visión de sociedad que tienen, en la que supone que todos somos lobos, ¿no? Todos contra todos y aquí que gane el mejor y el más fuerte, pero machacando y poniendo el pie en el cuello a quien haga falta. Y si, bueno, y si ese quien haga falta son una mayoría de 40 millones, pues da igual, ¿no? Los que caigan en el camino. Me sabe malo también hablar del Código Penal porque es intentar cambiar el punto de mira. Intentan ellos con esta reforma del Código Penal, como siempre lo han hecho con todas las reformas, y vuelvo a recordar un poco esa visión del populismo punitivo. Digo, me revienta hablar porque en estos tiempos lo que detectan, ¿no? Pues expertos, inspectores de Hacienda y gente que conoce el paño, hay un largo ciclo de criminalidad masiva, sistemática y extensiva a nivel empresarial, financiero y político. Lo sabemos todos, pues solo hay 200 banqueros imputados o 200 causas abiertas, pero igual tendría que haber 500 o 1000, ¿no? Y solo hay un empresario, dos o tres o cuatro en la cárcel, ¿no? El Díaz Ferrán, pues porque ya cantaba demasiado, a lo mejor el tema, ¿no? Y el Bárcenas igual, cantaba demasiado, pero es que ya igual ya debía llevar un añico, ¿no? En lugar de 3 meses, ¿no? Bien, todo eso ocurre en un contexto en el que también se ha dado un golpe de Estado constitucional, que es la reforma, el agosticidio con alevosía, que yo soy el agosticidio, para mí era nuevo, pero es verdad, es curiosamente un auténtico golpe de Estado constitucional el de la reforma del artículo 135, porque además de inconstitucional, porque debía haber habido una reforma constitucional en condiciones, no con las mayorías, sino con una mayoría reforzada, incluso someter a referéndum el tema, porque lo que se planteaba ahí era de alguna forma anular todo el programa de acción que plantea la Constitución del 78, cuando en el artículo 9.2 anunciaba lo que pretendía ser el Estado Constitucional Español, que era corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que libertad e igualdad sean reales y efectivas y remover los obstáculos que impidan su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, social y cultural, ¿no? Este artículo 9.2, todos los trabajadores sociales, me imagino que es el primer artículo en derecho que conocen, ¿no? Bien, pues este artículo 2 de alguna forma es abolido. Este artículo 2, que expresa unos valores, unas directrices hacia donde debe tender toda la normativa infraconstitucional, es objeto de flagrante vulneración o anulación por mor de la reforma del artículo 135, que impone que en los presupuestos estatales primero hay que sacar 35.000 millones de euros para pagarles los intereses de la deuda, de esa deuda tramposa y engañosa que nos explicaba ayer Pachi Zabalo, y después ya hablaremos a ver qué es lo que queda para sanidad, para educación, etcétera. Es decir, que todo esto de la reforma del Código Penal viene después de, con esas maniobras de distracción, con esas maniobras de distracción y con ese hachazo que supuso el que ahora aquí ya, a partir de ahora, estamos en un estado de excepción económico, ¿no? Y aquí estamos todos, es la deudocracia, ¿no?, como máxima expresión. La reforma del Código Penal introduce o entran de lleno, penetran ya teorías como la del derecho penal del enemigo. El infractor es visto como un ser privado de socialidad, carente de expectativas vitales. El enemigo es la no persona. Esto que son los estudios americanos de un tal Jacobs ya venía de los análisis de un ideólogo nazi de los años 20 y 30, que ya me vendrá ahora a la cabeza su nombre, en el que se introduce la dinámica amigo-enemigo en el terreno de lo político, ¿no? Pues esto es llevado al terreno del derecho penal. Aquel que con su acción ha vulnerado el pacto social y ha roto el contrato social, no merece ser considerado ciudadano, se pone fuera de las normas y por consiguiente todo vale con él. Esto es Guantánamo. Es decir, el enemigo es aquel que se sitúa fuera de las normas y por consiguiente ninguna norma le puede ser aplicada, ¿no? Esto es el no derecho, esto es el vale todo, esto es ya es la pérdida de la visión de los fines del derecho, de buscar la paz social, de buscar el progreso de la humanidad, de todos aquellos valores que se supone que hemos defendido aquellos que creíamos que las estrategias o que la lucha por los derechos fundamentales valía la pena. Esa visión del derecho penal del enemigo viene también o se concreta en un concepto que ya venía desde hace mucho tiempo, venía de la política, pero que se introduce o que cada vez va teniendo más pujanza dentro de las normas o va contaminando más las normas penales, que es el concepto de peligrosidad social. El concepto de peligrosidad supone un ataque al derecho penal enraizado constitucionalmente, porque olvida un derecho penal que debe atender única y exclusivamente a la materialidad de la acción o a la lesividad del hecho. O sea, las acciones materialmente no valen las ideas o los pensamientos. Acciones, la materialidad de acción, la lesividad del hecho es eso. ¿Dónde está? ¿Cuál es el daño producido y cuál es la acción que ha producido ese daño? Eso es lo que es perseguible en derecho penal. Nadie puede ser condenado en un Estado democrático por lo que piensa o por su condición moral, ¿no? Y eso conllevó muchas las guerras de religión y deslindar la moral de la política y dejar atrás el periodo de la Inquisición en el que el fundamentalismo religioso era siendo utilizado por aquellos que impartían justicia. Es decir, este es el que se le llama el derecho penal de autor, ¿no?, que incrimina o que criminaliza la interioridad, la identidad del sujeto. Son estatus subjetivos directamente incriminables. Es un esquema punitivo que, al no estar anclado a la comprobación empírica de acciones criminales, subvierte valores constitucionales. No se puede comprobar. No se puede comprobar si una persona existe un riesgo en la persona de comisión futura de delitos de mayor gravedad, términos en los que se expresa el Código Penal, o no se puede deslindar conceptos como no participa pero incita, ¿no?, en lo que hablaremos más adelante, o el tiempo de pena, un argumento que utiliza algún juez de vigilancia penitenciaria, el tiempo de pena cumplido no supone una suficiente intimidación que disuada al sujeto de cometer en el futuro nuevos delitos. Esto es moralina pura y dura. Y esto es el que la hace la paga y no vale con una pena cierta y una exclusión social y un cumplimiento en la cárcel. No, no, no vale. Tiene que haber un algo más. Y un algo más es a modo de... Ferrajoli, que es un autor que explica muy bien en estos tiempos el cómo... Tiene un libreto estupendo que se llama La crisis de la democracia constitucional, además delgadito, ¿no? Y analiza la Italia de Berlusconi, ¿no? Y dice, fijaros, ¿no? Un fulano como ese, que está podrido de pasta, que encima controla los medios de comunicación, decide auparse al poder político para conseguir la impunidad por todos los delitos cometidos en el ejercicio de sus negocios fraudulentos. Y va y lo consigue y está en el candelero político italiano durante 20 años. Menuda lacra, ¿no? Esto es hablar de cómo las democracias se han armado de una forma tan débil y tan endeble, que han permitido, han posibilitado que caudillos de ese tipo, ¿no?, se aupen al poder y lo vacíen de contenido, hasta el punto de formas casi que nos recuerdan al ascenso del fascismo en los años 30. Esto es una reflexión también que hay que tener en cuenta, de ver dónde están los fallos dentro del esquema del derecho constitucional actual para ver por qué ocurren estas cosas. Pero todas estas ideas de esa penetración de la moral en el derecho penal, de la peligrosidad, del derecho de autor, del derecho penal del enemigo, igual las explica muy bien con esta frase que os voy a leer Ferrajoli. Dice, la estigmatización penal como sujetos portadores de una culpa ligada a su identidad, no golpea a individuos singulares por delitos que hubieran cometido, sino a enteras categorías de personas en función de su calidad personal. Es el mecanismo propio de la demagogia populista. Se construyen enemigos potenciales, los sujetos peligrosos y posibles delincuentes. Enemigos potenciales, los inmigrantes, los gitanos, los musulmanes, y se los etiqueta como sujetos peligrosos y posibles delincuentes, exponiéndolos a la desconfianza, la sospecha y la violencia homicida. Naturalmente, estas políticas de exclusión y el miedo no sirven para afrontar la delincuencia, si acaso son criminógenas, ya que su principal efecto es empujar a los inmigrantes clandestinos a la ilegalidad, cuando es obvio que los excluidos de la sociedad civil están expuestos y dispuestos a ser incluidos en las comunidades inciviles criminales, ¿no? La lógica perversa, ¿no?, que se ha puesto en acción por mor de estas políticas criminales, ¿no? Bien, no, el vocabulario con el que, al hilo de lo que hablaba ayer Paco también, ¿no?, el vocabulario, vamos, son todo perlas, ¿no? Podéis leer la exposición de motivos del Código Penal y podéis ver ahí cómo la moralina fundamentalista, ¿no?, de las ideas del Tea Party español, ¿no?, de Gallardón y la Esperancita y compañía, se materializan ahí, pero bastante bien, ¿no? La criminalización de la protesta, y vamos avanzando muy, muy brevemente, ¿no? La reforma de los delitos de atentado, resistencia, desórdenes públicos y tal, pues sobre todo ahí lo que se está haciendo es... el Código Penal distinguía entre resistencia activa, que era el atentado, y resistencia pasiva, que era la resistencia, ¿no? La grave y la menos grave, ¿no? Entonces la grave tenía una pena, la menos grave otra, y entonces ahora lo que hace es juntar todo en el delito de atentado, y lo que era resistencia pasiva, la menos grave, la incluye dentro del delito de atentado, ¿no? Eso lo que permite de alguna forma es que se elevan las penas. La resistencia pasiva, ¿no?, se condenaba con penas de 6 meses a 1 año, ahora se va a condenar con penas de 6 meses a 3 años, lo que permite y posibilita que los fiscales pidan prisión preventiva, con lo cual ahí de nuevo se vuelve a utilizar el derecho penal, ¿no?, con una vía torticera que es la de utilizar la prisión preventiva como un cumplimiento anticipado de la pena, que es algo proscrito por el Tribunal Constitucional, ¿eh? O sea, introducir una elevación de penas tiene esa función. Se incorporan también tipos o agravantes, se consideran miembros de organizaciones o grupos criminales a quienes alteren gravemente el orden público, quienes convoquen por cualquier medio, incluido Internet, manifestaciones o actos violentos. Es decir, se presume la intencionalidad delictiva en la actividad descrita en gente que igual está ejercitando derechos fundamentales de manifestación y tal, adelantando las barreras punitivas, ¿no? Se suprimen las faltas de desobediencia leve y entonces se llevan a lo administrativo, ¿no? Entonces, curiosamente, el otro día en Zaragoza se juzgaba una ocupación de un espacio público, ¿no? Tras una manifestación, o sea, un supuesto muy parecido a este, la principal persona que acusaban, la dirigente del Scratch S, pues la acusaban por lo penal. Y entonces la condenaron a una falta de desobediencia leve a 80 euros de multa. Y curiosamente, los otros 15 o 20, las multas administrativas iban de 300 euros para arriba. O sea que lo curioso es que, ¿no?, se despenaliza la falta, supuestamente, pues fíjate qué buenos somos, pero lo que se hace es, se persigue administrativamente en un contexto de la jurisdicción contencioso administrativa que exige pagar unas tasas de 900 euros para recurrir a los tribunales y que, por consiguiente, por 300 euros no te vas a meter en un bollo, ¿no? Entonces ahí está la trampa, ¿no? El cómo toda la persecución administrativa de este tipo de conductas, lo que es una práctica recaudativa, ¿no? Con lo cual habrá que ir planteando a la gente que haga estas acciones, habrá que buscar a la gente ya declarada previamente insolvente, ¿no? ¿No? Bueno, es que somos muchos también, o sea que tampoco hay mucho problema en buscar insolventes hoy en día, ¿no? El principio, claro, todo esto del orden público, del principio de autoridad, claro, viene ya de atrás, ¿no? Y tampoco os voy a meter con mucha historia. Capella, que es un filósofo del derecho, decía que conceptos que vienen de la política y se introducen en el derecho, como el de orden público, que solo se menciona una o dos veces en la Constitución, o sea que no es un concepto clave, es un concepto que es utilizado para vaciar de contenido los derechos fundamentales, ¿no? Eran las coletillas esas de los derechos se ejercitarán con los límites del el orden público, la moral y las buenas costumbres, ¿no? Y entonces eran las típicas coletillas que cogían los jueces conservadores para hacer una interpretación contraria a los derechos fundamentales, ¿no? Bien, todo esto del orden público, claro, tiene una historia secular, ¿no?, que viene ya del periodo de los Borbones, de una monarquía militar que se asienta, crea las audiencias provinciales y todo lo político está mediado por lo militar, es decir, un orden público militarizado, unas Cortes de Cádiz en el que los liberales pensaban más en el principio de autoridad que en la libertad, es decir, liberales de medio pelo. En las Cortes de Cádiz el concepto de policía que se debate es el inglés o el francés, ¿no? Una policía más vinculada a la defensa del ciudadano, pues prima el concepto francés, que es el vinculado a lo militar, y así fue todo el siglo XIX, ¿no? Bueno, todo el siglo XIX y todo el periodo de la República, en el que, claro, ahí tenemos el tema de la insurrección del 34, cómo fue, ¿no?, a sangre y fuego por los militares, ¿no?, por Franco. Y bueno, y toda la política de la Guardia Civil durante la República también, los sucesos de Casas Viejas, todo esto que podemos recordar, ¿no?, leyendo historia de la República. Pero claro, el concepto de orden público en un sistema constitucional no puede haber una lectura autoritaria, ¿no? El concepto de orden público no es un instrumento que habilite potestades indeterminadas o hasta ilimitadas en favor de autoridades políticas y administrativas. Hay sentencias que hablan de que los agentes públicos que actúan al servicio de los ciudadanos gozan de la posibilidad de desempeñar sus funciones de garantía y protección sin interferencias ni obstáculos, siempre que actúen al servicio de sus cargos. Bueno. El Tribunal Constitucional, por ejemplo, habla de que es un sistema de valores, este de la seguridad, ¿no?, más que el orden público, o más que el principio de autoridad entendido más como un servicio público, habla de un sistema de valores que cimentan y dan cohesión al orden social en un momento determinado como sinónimo de respeto de los principios y valores jurídicos y metajurídicos que están en la base de la convivencia social. Estado de seguridad pública que garantiza y propicia el disfrute de los derechos fundamentales, aunque ese juego pueda ocasionar incomodidades e incluso desórdenes accidentales y perturbaciones de la tranquilidad. Bueno, esta es una lectura constitucional de cómo debe ser entendido el orden público. El concepto de seguridad ciudadana tampoco es un concepto con relevancia constitucional. O sea, el concepto de seguridad en términos jurídicos es que las autoridades de los poderes públicos y la policía también deben velar por el ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos en un sentido de máxima efectividad, de máxima efectividad. Los derechos fundamentales deben tender a su máxima efectividad y revisten una protección esencial, ¿no? Bien, bajo esa óptica, por consiguiente, esta reforma del Código Penal en este tipo de delitos relativos a las protestas rompe ese equilibrio, ¿no?, entre ese principio de autoridad y los derechos fundamentales en juego: libertad, seguridad, reunión, manifestación, libertad de expresión, libre comunicación de las ideas, ¿no? Y de alguna forma nos encontramos que son, ¿no?, es decir, cuanto más emerge un principio de autoridad anclado, ¿no?, o un principio de orden público o esta visión del principio de autoridad anclado en visiones autoritarias, más son vulnerados los derechos fundamentales, ¿no? Pero la única forma de revertir esa situación es ejerciendo más los derechos fundamentales, y cuanto más gente los ejercite, ¿no?, más dificultades se les ponen para seleccionar a 4 o 5 que paguen el pato, ¿no? Entramos en el terreno de las alternativas, porque ya me dice César que hablamos de tiempo, ¿no? Hay que colocar de alguna forma las necesidades básicas en el centro de la acción política y el discurso de los derechos. Y los medios no pueden ser otros que unas políticas de resistencia mediante el ejercicio de esos mismos derechos, ¿no? El tema de la resistencia constitucional, de alguna forma, emerge hoy en día después de que el pacto social ha sido roto por aquellos que más obligación tenían de preservarlo, ¿no? Y estoy hablando fundamentalmente de la clase política, y estamos hablando de las oligarquías, en este caso financieras, ¿no? Desde luego, el tema de la resistencia constitucional frente a ese poder económico, frente al poder ideológico concentrado en esos medios de comunicación de masas, debe entenderse como una batalla cultural y civil, ¿no? Yo en eso estoy de acuerdo, que igual lo que debemos cambiar es nuestra forma de pensar y dar tiempo a ver cómo va emergiendo ese concepto de comunidad, ¿no? Probablemente es una respuesta extrema, pero necesaria, ¿no? La violación sistemática de los acuerdos constitucionales, la violación del pacto fundacional imaginado en el origen de la sociedad política, pacto que obviamente establece relaciones de mando y obediencia, pero que no implica por parte de la sociedad o ciudadano la alienación de casi todos los derechos individuales, esto es la obediencia simple o la reducción a miembro orgánico del yo común, exige una respuesta por parte de la ciudadanía, ¿no? Cuando las funciones de garantía de los derechos fundamentales son impracticables porque esta gente, con esa reforma del artículo 135, ha dicho y ha impuesto que aquí los derechos sociales van a ser reducidos al máximo, ¿eh? De alguna forma el pacto constitucional se ha roto y el Estado civil ha regresado al estado de naturaleza. Es entonces cuando el derecho de resistencia se configura como el remedio extremo a la reversión desde arriba. Y ese derecho de resistencia, que entiendo yo que debe ser, bajo esos parámetros, decimos, de participación, de ejercicio de los derechos y de participación ciudadana masiva, obliga a introducir el concepto de democracia participativa. Frente a la democracia representativa, frente a ese votar cada 4 años, frente a esos aparatos que lo único que sirven o han servido es para mantener el poder de la oligarquía bajo diferentes formas o fórmulas, el Estado de Bienestar fue una, ahora el Estado este disciplinario, el Estado Penal puede ser otra. La democracia participativa lo que lleva es a una creación de comunidad frente al Estado. El papel del Estado tiene que seguir siendo el de redistribución de la riqueza, ¿no?, conforme a criterios de equidad, pero no bajo conceptos que crea el propio Estado sobre nosotros. Nosotros no somos, el que el Estado hable de nosotros como sociedad civil es dejar manipularnos, porque el papel que nos corresponde es el que nos digan, ¿no? Somos gente madura, conscientes, seres racionales, y ese proceso de privatización del Estado tiene que ser revertido como generando dinámicas en la comunidad desde fuera para poder recomponer las líneas de ese aparato como redistribuidor de riqueza. En ese contexto entiendo que debe funcionar la democracia participativa, ¿no? Bien, yo únicamente por terminar entiendo que en este sentido también esta es una lucha a largo plazo. La globalización también ha traído consigo unir a todos los pueblos del planeta, porque todos los pueblos sufren desigualdades en su mayoría, están unidos por una misma condición de debilidad, de exposición a violencias y atropellos, de precariedad en las condiciones de vida, salud y seguridad. Por consiguiente, hay que reconstruir, ¿no?, desde nosotros mismos, desde nuestro cambio personal, ¿no?, ese concepto de ciudadanía universal y de lucha por los derechos, ¿no?, fundamentales, sociales, y por una visión de la humanidad que nos ponga en el sitio, ¿no?, en el sitio que nosotros queremos, ¿no? Nada más, gracias.